seguimos el vivir de los sueños. Nos hundimos en un mar de fuego y olvidamos el mundo y su tiempo. Tú, estando tan cerca de mí, me haces sacar ese instinto. No pienso, actúo y te encuentro aquí, atado a mis pensamientos. Ese calor feliz.